Seguimos. Aquí estamos ya en contacto con un invitado vía telefónica, como son todos nuestros invitados en este momento. Y está por allá por Rocha, departamento del que se ha hablado bastante en estos últimos días. Julio de la Llana, del grupo Andresito, integrante de la Asamblea Popular. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? Bueno, buen día, Ángeles. Estamos bien dentro de esta situación. Yo creo que vale la pena, primero que nada, quizás con este tema de tratar el COVID-19, centrarnos en el mundo que vivimos. Y para empezar, yo citaría que es textual de un premio Nobel de Medicina, del año 2000 creo que es, este premio Nobel de Medicina, Richard J. Roberts, norteamericano, estableció y dijo lo siguiente, entre otras cosas, ¿no? La industria de la salud se rige por los valores y principios del capitalismo. Las inversiones, dice este premio Nobel, las inversiones son desviadas hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad. Es decir, la hacen crónica. Me pareció pertinente, antes de iniciar este tema, alrededor de lo que está ocurriendo, tanto a nivel mundial como acá en este país, situarnos en este aspecto debido al sistema en el cual vivimos la inmensa mayoría de la humanidad, ¿no? Claro. Y además es un tema que no solo por el coronavirus, ¿no? Habla del sistema de salud y cómo se trata la salud en estos países nuestros. Y yo creo que era pertinente. Y después, si Sí. me permites, pero me gusta que si surgen preguntas, estoy dispuesto en la medida de mi posibilidad. Yo tengo, digamos, dos puntuaciones, tengo más, pero veremos para lo que da esta entrevista, que agradecemos mucho como a Andresito Artigas dentro de la Unidad Popular. Primero, el virus en sí. Este virus en realidad se combate con cualquier yuyo que tenga interferol. El interferol, por ejemplo, nosotros lo tenemos en el té verde, en un té de dientes de león y en un té de Marsella, que es lo más común y lo más conocido por todos los uruguayos, ¿no? Este es un hecho que en la psicosis que han creado sobre esta enfermedad han obviado y han ocultado. De la psicosis después hablaremos más que nada desde nuestro punto de vista, que hablo a título personal, en alguna medida así, a nivel del Andresito Artigas, porque estas ideas que vamos llevando de a poco, con un enfoque a veces muy particular dentro de la Unidad Popular, pero respetando mucho la Unidad Popular como tal por ser la única fuerza política que tiene un programa no entreguista, la única, por lo menos que tenía expresión electoral. Entonces, el virus en sí no constituye un gran peligro. Pero sin embargo, a partir de los grandes medios de manipulación de la opinión pública, han creado una psicosis impresionante. Entonces, con respecto al interferol, que sería este primer punto de, en alguna medida, calificar la poca peligrosidad de este virus en la medida que se administra dosis de interferol al organismo, que se puede hacer a partir de estos test, y el tema del interferol, que quizás nadie lo haya planteado en la radio, y vale la pena tener esta información. El interferol fue aislado en el año 1984 por un científico norteamericano que vivía en Estados Unidos. Sin embargo, este científico norteamericano que vivía en Estados Unidos no fue a ver las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Fue a ver las autoridades en general de Cuba y sus autoridades sanitarias. Y les planteó que él había logrado aislar el interferol y que estaba dispuesto a ayudar para que médicos y científicos norteamericanos concurrieran a Estados Unidos, a su laboratorio, y enseñarles a aislar el interferol. Y eso fue lo que ocurrió ya a mediados de la década del 80. Los cubanos aprendieron a aislar el interferol y, por supuesto, a partir de la preocupación que ellos tienen, y en eso está reconocido a nivel mundial y por suerte por gran parte de nuestra población, pero capaz que vale la pena hacer la introducción que no fueron los cubanos los que aislaron el virus, sino que fue un científico norteamericano. Uno, Cuba, a partir de unos años posteriores, cuenta con la vacuna de interferol, que por ejemplo fue elemento sustancial para la poca información que tenemos, porque el tema de información es un tema crucial en este momento en el tema de actuar políticamente. Bueno, las autoridades chinas, contando con esa vacuna cubana y su asesoramiento, han logrado parar una pandemia que allí se la pusieron. Sin embargo, tanto España como Italia no han recurrido, digamos, a esta vacuna, a este elemento, el interferol, que neutraliza los coronavirus y algunos otros virus, neutralizándolos para que no sean mortales. Y a partir de ahí tú por lo menos evitas la psicosis que acá se ha creado. Y bueno, y ahí está la situación que tiene España, que tiene Italia y que hoy no tiene China, y que empieza a ser Estados Unidos el otro, su población, la otra víctima de esta existencia de este virus. El segundo aspecto que yo quería marcar, Ángeles, era el siguiente. Es con respecto al Uruguay en sí, las medidas que no se tomaron, las medidas que no se tomaron. Acá no hubo, durante los meses de diciembre, enero y febrero, que esto ya se sabía de la existencia de la epidemia o pandemia, no hubo controles que eran de cajón que habría que haber hecho en forma rigurosa en puertos y aeropuertos. Entonces, terminó el virus entrando, porque el virus no anda en el aire, terminó entrando con vectores humanos, que es parte de esa población uruguaya que tiene la capacidad, por tener buen poder adquisitivo e ingresos, de viajar. Y bueno, ahí ingresó el virus. Y después, esa gente no pasa el fin de semana como pasa la mayoría de la población trabajadora, a veces casi en su casa y con alguna salidita mínima. Esa gente a su vez hace fiestas. Y en esa fiesta, que las propias autoridades de hoy reconocen que es el 68, el 70% de los casos que hay de infectados, bueno, no hubo un seguimiento. A la prueba está que una persona que participó como guardia de seguridad en esa fiesta y que estaba en Punta del Diablo, al enterarse de que desde allí venía la mayoría de los infectados, te imaginas cómo tenía las antenas y qué situación estuvo viviendo. Y esto habla también a las claras que tampoco las autoridades hicieron seguimiento de los participantes de esa fiesta. Y esto ayudó, creemos nosotros, a que esto tuviera una propagación. Pero esto, con una debida información de que es posible neutralizar el virus, pero claro, hay que recurrir a cosas que no cuestan nada, y eso no es conveniente en el sistema capitalista. O si no, tener que recurrir a un país como Cuba, que bueno, quizás no lo quieran hacer porque en alguna medida están reconociendo las carencias que tiene en el tema salud, por ejemplo, manejado por los valores que este sistema en alguna medida tiene como propio, ¿no? Sí, por capaz que se puede decir que es por ideologizar el tema, que muchas veces se dice que los países nuestros se unen por razones ideológicas, que no hay que hacerlo, no sé cuánto, pero a la hora de reconocer el interferón y el papel que cumple y de dónde viene, creo que van más allá de la raya, ¿no? Es claro, mira, yo te diría algo, Ángeles. El tema es que acá la información es fundamental. Estas son políticas de clase y yo escuchaba recién en la radio de ustedes, la 36 Centenario, la imprescindible, a esta doctora Cuadrado de apellido, sí, creo. Sí. Y uno se alegra, dentro de la enorme debilidad que tiene el campo popular hoy, esta es la visión nuestra, date cuenta que tenemos una clase obrera organizada que no levanta un programa alternativo al del gran capital, como se hizo en las décadas del 50, 60, comienzo del 70, sino que está a disposición del proyecto del capital y solamente reclamando en forma corporativa, bueno, que se le pague a aquellos que sigan conservando el trabajo y que no se deterioren mucho las condiciones del mismo. En esta situación, enaltece ver valores. Esa persona se da cuenta que esta medida tomada, en lugar de ayudar, porque la vida más allá de la psicosis que han creado, y hace 3 semanas que los informativos solo existe el coronavirus, la vida tiene otras actividades y tiene otro tipo de enfermos mayoritarios, pero inmensamente mayoritarios, y han sido descuidados. Y nosotros acá lo que tenemos es una propuesta que, por supuesto, en tan breve tiempo pudiera ser malinterpretado, que esto no lo enfrentamos sin trabajo. Lo enfrentamos reclamando trabajo y tomando las prevenciones que sean necesarias, que puede variar de trabajo a trabajo por su característica. Justamente, Julio, ahora te dejo seguir avanzando, por supuesto, en la propuesta, pero queríamos saber ahí en Rocha, ¿cómo ha afectado esto de la gente que quedó sin trabajo, los que estaban mal y ahora están peor, los que tenían trabajo no permanentes, no formales? ¿Cómo está afectando eso y la atención a la salud? ¿A dónde va la gente allí cuando tiene sospecha de esta enfermedad o cualquier otra enfermedad? Bueno, mirá, sí, esto es lo que está pasando en todo el país. Y acá lo único que enaltece son las ollas populares. Por un lado, por su sentido de solidaridad, más allá de cómo que piensen sobre el hecho en sí, quizás no coincidamos ahí, pero es problema de discutir e intercambiar ideas a nivel de pueblo, la importancia de las ollas populares como hecho de solidaridad, por un lado, y como hecho de poder ir conversando cosas. Y entre otras, este tema de trabajar. ¿Cómo ha tomado la población de Rocha? Bueno, hay un resentimiento enorme. El hospital no existe. Las policlínicas ya tenían lo que le llaman la red de atención primaria de salud, el RAP. Ya no tenían una vida que sirviera de algo. Era todo un engaño. Pero todo esto está hecho a propósito. Porque lo que se busca al funcionar mal el vector salud pública hace es derivar que la gente rasque, que a base de enormes sacrificios vaya a la salud privada. Y bueno, esta realidad está así, y como bien decía la doctora Cuadrado ahí, el descuido es total. Hay gente que ha estado quebrada, que tenía atención de curación, lo ha dejado hacer, bueno, placa. Se ha detenido todo un proceso de gente que también tiene necesidad, y es la inmensa mayoría, de atención. Y con respecto al trabajo, ahí donde uno recoge y ve que nuestra idea no está mal, porque nosotros levantamos la idea de que esto se combate con trabajo, con dignidad, que el trabajo trae consigo, porque lo peor que nos puede pasar en esta sociedad que ha ido perdiendo valores, por la propia vía de los hechos, ha ido perdiendo hábitos de trabajo, que es también perder hábitos de moralidad y dignidad, eso no lo podemos enfrentar así. Lo tenemos que enfrentar tomando los recaudos necesarios, pero dejando de y combatir contra esta psicosis que no es tal y planteando las salidas que hay. Bueno, mirá, el pueblo, como bien ya en tu pregunta lo estás diciendo y está pasando a nivel país, esto, la psicosis creada, ha llevado a un grado tal que, por ejemplo, toda aquella gente que ya lamentablemente tenía que salir a la calle a andar vendiendo, a andar casi pedigüeñando, que es una desgracia que tenemos en este país tan rico, bueno, se ha acrecentado y se ha dificultado. Esa gente que anda en la calle ha bajado la quinta parte o más los ingresos que antes tenía, es decir, hoy no está viviendo. Y esta psicosis ha enlentecido y parado toda la economía. Y ahí donde aparece el funcionario público, se presta a estas cosas. Por eso yo tomo como ejemplo la intervención que tuvo hace poco rato, la 36, esta doctora, que se da cuenta que han sido engañados y que están descuidando una parte sustancial de la población. La población trabajadora acá que sigue trabajando. El que corta leña para vender si puede, sigue cortando leña para vender si puede. El que es albañil en pequeñas empresas por cuenta propia, está trabajando si es que consigue trabajo. Entonces el pueblo trabajador lo que quiere es que haya trabajo. Que por supuesto acá nos tendríamos que meter, si esto a su vez no tiene que ver, entre comillas, con una confabulación, que es clarísimo que el capitalismo como tal, por distintas razones, está buscando detener la economía, entre otras cosas por la lucha interimperialista que hay. Y que, por ejemplo, Estados Unidos, para poder dañar a China, entre otros aliados que China tiene, el primer elemento que tiene que hacer es detener la economía para perjudicarla. Porque es consciente que no lo va a hacer compitiendo. Por ejemplo, en la industria automovilística, de 90 millones de automóviles que se fabrican anualmente, 24 millones lo fabrica China. Y Estados Unidos está recién con 12 millones más atrás. La realidad que tú me preguntabas, Rocha, y es así, la gente está peor que nunca y el conjunto del pueblo, que tiene valores, que quiere trabajar, que no quiere ver resentidos sus ingresos, porque esto está pasando, y la gente presiente que se puede agravar más por este camino, bueno, quiere trabajo. Y ahí da para conversar, Ángeles. Porque, claro. ¿Y ollas hay ahí también, ollas populares? Bueno, mirá, solo hay una que tiene una relación con un barrio que yo no tengo un gran contacto con él. Y el otro tema, cuando uno es figura política muy notoria, es que uno tiene que a veces evitar, si allí en particular no tiene un contacto de amistad, que tengo a alguien para ver, no podemos aparecer, viste, como caídos desde el avión. Claro. ¿Por qué? No, se nos respeta a mucha gente, pero uno tiene que ubicarse. Porque todo esto tiene un contenido a veces como de buscar notoriedad o de oportunismo. Sí, claro. Y es un club deportivo y que lo organiza a partir de su comisión de fútbol. Es el Club Tabaré de acá de la ciudad de Rocha, Rocha con unos 27.000 habitantes. Y esto está en una avenida, la 1 de agosto, que desde cerca del hospital desciende, es decir, hay una parte baja de la ciudad que está ahí, toda esta zona de la avenida 1 de agosto, ahí, digamos, está la base social de este Club Tabaré de fútbol que tiene muchas décadas de existencia en la ciudad de Rocha. Allí hay una olla popular que se establece para los días viernes, sábado y domingo a partir de las 20 horas. Mira. Sería lo único que hay acá. Sí. Porque ayer me enteraba, por ejemplo, que me imagino que debe haber muchos más en muchos lugares, en el caso este que me contaron era en Santa Rosa, en el departamento de Canelones, una señora que hace comida en la casa de ella y va a la gente que seguramente gente que ella conoce, ¿no? Que necesita comer y algunos vecinos la ayudan, unos le llevan verduras, otros le llevan otras cosas. Y como ese, no sé cuántos habrá, de gente que se hace cargo de comida de gente del barrio, no sé, gente conocida. Bueno, mi gurí, que vive en Paso Carrasco ahí, ¿sí? Está participando de las ollas, él trata de trabajar en la de Paso Carrasco, que hay dos, ¿sí? Y él me dice que está yendo a otras a comer, porque el gurí mío hace tiempo que anda con problemas de trabajo y no está súper bien, y bueno, sí, está viendo por todos lados. Por todos lados, y, sí. Y sin duda ninguna, la realidad del Montevideo, a la prueba está que cuando establecen los ingresos y cuando establecen cuando un ciudadano entraría en la categoría de pobre, mientras en la ciudad del interior, recién cuando nos llega a 9.000 pesos de ingresos por mes sería pobre, en Montevideo si no supera los 14.000 sería pobre. Y bueno, y hablo a las claras, la vida es más cara en Montevideo, las dificultades son mayores, ¿no? Sí, el propio traslado, el ómnibus, es una gran parte de la cuestión. Ahora, el parar la economía solo le está sirviendo a los poderosos. Y nosotros, en forma atrevida, creemos que esto está incentivado y tiene que ver con la psicosis que han creado a partir de esta enfermedad, no diciendo lo leve que es, no informando sobre que puede ser neutralizada, es decir, que no haya el peligro de que sea mortal, y simplemente con algunos té, y ni hablar si se introdujera la vacuna del interferol. Y todo otra, ese tipo... Sí. Uh-huh. Otra pregunta que queríamos hacerte, porque acá los informativos muestran que están enojados en Rocha, en algunas zonas de Rocha, porque la gente va a hacer la cuarentena a ese departamento, va como a hacer turismo, y que se han enojado, que hay gente que sale a las rutas a cortar la ruta para que no pasen los autos y otras cosas, ¿no? Pero bueno, que le están pidiendo que no vayan a hacer turismo ahí ahora, que vayan después que pase todo esto. Claro, han creado toda una psicosis. Además, se está introduciendo. Y todo depende en qué sectores sociales nos movemos y qué valores ideológicos y políticos tienen esos sectores sociales para hablar determinados temas. No hay duda ninguna que también a partir de esta psicosis que han creado, que llegaron a tener la intención de quemarle la casa a una persona que había contraído el coronavirus, y hay distintas versiones, porque este es el tema del chismerío que significa el Facebook. Ah, sí. Por eso la importancia de la olla, porque es un contacto personal, que es un avance cara, que está haciendo sí. El campo popular. Entonces, atiende, nosotros creemos que hasta el turismo podía haber andado, porque esto se toma las precauciones debidas y se puede realizar una actividad. No decimos no tener precauciones, pero realizar las actividades. Como bien decía López, acá se producen 90 millones de coches, miles de cosas, y hay miles de dificultades para preparar respiraderos que ya hay, y respiradores que ya hay, porque nosotros tenemos a nivel mundial y en Uruguay también enormes problemas a nivel de neumonía y problemas respiratorios, que a veces influye el cigarro y a veces influye generalmente, puede haber otras razones, el criarse en una casa siendo bebé, que hay humedad, entonces los bronquios se resienten, ahí queda una persona, un ser humano, que toda su vida va a tener problemas, digamos, entre comillas, respiratorios, que se pueden agravar. Entonces, vemos clarito que acá se está incentivando toda una locura, toda una psicosis, y por otro lado, que hay gente que hace hincapié en ello, y es probable que algo de razón tenga, que se está imponiendo también un control sobre la población, a partir de los medios represivos, que capaz que deberían de servir para hacer test, colaborar, para manejar los kits, que tendría que haber en abundancia, y ya te digo, lo básico de todo esto es quitar la psicosis. Entonces, en vez de eso, empieza a haber como un control sobre la población. Que hay sectores nuestros, acercados a nosotros, el campo popular, que le dan una importancia enorme a esta militarización, digamos, crimen. Y sin duda ninguna se está haciendo un control sobre la población, que es parte de un preámbulo que te vas acostumbrando que estas cosas sean así. Entonces, hay toda una cuestión, esto da para muchísimo hablar. Hay toda una cuestión que se introduce en elementos que no son beneficiosos para el conjunto del pueblo uruguayo. La situación económica que está viviendo mucha gente hoy es tremenda. El empleado público se aprovecha porque tiene una tendencia, es privilegiado. Por eso que ellos centran el impuesto ahí, que ahí daría para hablar si no centrar el impuesto en otro lado. Pero no, estamos muy débiles y hay que ir pensando. Ahora, nosotros planteamos el tema del trabajo, porque a su vez creemos que es muy negativo para la sociedad, más allá del tema de la renta básica, si habrá cosas para conversar, es muy negativo para la sociedad no afrontar los problemas, digamos, luchando. Y parte de la lucha es trabajar, y por supuesto, ya ese trabajo ir exigiendo que se haga con menos horas de trabajo. Si cuando las máquinas eran unos mastodontes y no producían nada, la clase obrera levantó la consigna de las 8 horas y andaba trabajando 12, 14 y más, hoy se impone que por lo mínimo hay que bajar a 6 horas y repartir el trabajo. Es decir, ahí donde está la olla popular como un lugar de encuentro donde estas ideas tienen que irse planteando. Pero sobre la base del trabajo, nos parece a nosotros. Porque el trabajo es parte de la dignidad, al revés. Tenemos un gran problema social para construir otra sociedad alternativa, que es la gente que ya le han hecho perder hábitos de trabajo y que lamentablemente también adquirió otros valores. Bueno, ¿cuánta gente, y no es despreciable el número, cuánta gente toma el vender drogas como una especie de trabajo, como una especie de solución? Hasta esto hemos llegado, ¿no? Ni hablar todo el tema de la drogadicción y cómo tampoco lo han atendido las autoridades con seriedad. Es verdad. Julio, tenemos que ir cortando por acá. Te digo que llamó un oyente, no sé el nombre, no puso el nombre. Dice, qué razón, Julio, Recuerda cuando la epidemia de meningitis tampoco querían aceptar la vacuna cubana. Da para seguir hablando mucho. Nosotros te agradecemos mucho y quedamos siempre en contacto. Sí, no, yo le agradezco este espacio y a veces uno, mira, valdría la pena decir cómo en el año 2009 hubo 400.000 muertos y ahora creo que no se llega a 25.000. Sí, sí. Y no suspendieron nada. En Uruguay hubo 50 muertos y no se suspendió nada. Y con respecto a los muertos, nosotros no responsabilizamos lo que estamos diciendo. Creo que le van a atribuir al coronavirus, como están haciendo en otros países, muertos que no son por el coronavirus. Son porque gente que tiene otras afecciones y muere, como mueren todos los días una cantidad enorme de gente. Estamos, más que nada, hay un manejo de la información que le es favorable a ello. Estamos muy débil como campo popular. Bueno, ni siquiera tenemos una propuesta alternativa en el campo popular, firme, a no ser el programa de la Unidad Popular, pero tenemos que reconocer que nuestra influencia hoy es mínima, por supuesto. Y hay que sumar. Creo que hay aliados a nivel del campo popular, hay que ir despacio, hay que andar tranquilo e ir intercambiando ideas. Esto abre ciertas perspectivas, pero no nos engañemos. Hasta ahora las perspectivas han servido para que haya una devaluación, para que haya un gran juego de mosqueta, el Frente Amplio tratando de mostrarse distinto y planteando una, junto con el Sindicato Médico de Uruguay y los dirigentes de la central, planteando una cuarentena total. Bueno, eso sí que sería el acabose. No, Julio, tenemos que cortar. Hasta no, la te agradezco próxima. El espacio, Ángel. Saludos a todos, chao, y saludos a toda la audiencia de la 36. Gracias.